Como estamos adentro y a la hora de llegar la del grupo que nos mandó fiscal a golpearnos, y cerramos la puerta, eran aproximadamente entre las 10 de la noche. Cerramos la puerta para evitar confrontación. La verdad, nosotros no somos de organización, somos de cooperativa. Pero a la hora de cerrar la puerta, ellos, como tenían ventanitas en la puerta, empezaron a golpearnos con palos, llevaban machete, piedra, me rozaron la cabeza, mi hermano igual, una señora también se resultó herida en ese momento. Y resulta, perdón, ¿quién es la señora? La señora Conchi Avendaño. En ese momento pedimos apoyo con los del fiscal o del Ministerio Público, subdirector y todo eso. Dijeron ellos no se iban a hacer cargo, al contrario, nos querían sacar de ahí nosotros. Y queríamos hacer pues una denuncia y no nos atendió. Nos quería correr y nosotros nos quedamos en la fiscalía. Hasta que como a la 1 de la mañana más o menos, ellos se fueron, los de todos los trabajadores de la fiscalía se fueron. Como a la 1 de la mañana me llama el subdirector, me dice, ¿qué están haciendo? Yo esperando que venga el Ministerio Público, que nos tome nuestra denuncia. Dice, no cabrón, dice, mejor regrese mañana porque me van a chingar si están usando la computadora o los teléfonos de lo que es la fiscalía. Ya retírense, mañana tomo sus notas. No, le digo, regrese, vamos a esperar hasta que llegue alguien. Hasta ahí quedó y como a las 2 de la mañana, 2 o 2:30, llegó el subdirector y 2 del Ministerio Público a tomar nuestra declaración. Bien. Mientras estaba todo pasando esto, ¿no llegó la policía a auxiliarlos a ustedes? No, la policía llegó después de una hora. ¿Una hora o 2 horas? Una o 2 horas, más o menos, 2 horas. No hicieron nada, nomás estaban viendo, pero nunca se acercaron hacia nosotros a preguntar cómo estábamos.